ser. Y se la pasa viviendo, y se la pasa viviendo, con una mano sembrando y con la otra barriendo. Y es la esperanza del pobre y es el consuelo del rico, un hombre de tez morena y el alma como palo. Un hombre de tez morena y el alma como palo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Y su divina sonrisa le modeló el corazón. Le mando para este mundo como una muestra de amor, lleno de quitapesares y recetitas de Dios. Del mejor color moreno hizo Dios a mi doctor. Tiernas, aladas manos torcasas, llenas de sueños, de amores, palomas llenas de gracia. Manos buenas, ciencia inquieta, inquietas de tanto hacer. Manos buenas y serenas, serenas de tanto dar. Manos suaves, manos tiernas, aladas manos torcasas. Y en cada mano tendía su corazón generoso. Ojos de mirar hermoso, voz de penetrar profundo, risa, gracia, duende y línea fue dejando por el mundo. Decía por marineras y curaba por tonderos. Y aprendiendo el cielo, para que cuando me vaya no extrañe ni tema el vuelo. Del mejor color moreno hizo Dios a mi doctor, y su divina sonrisa le modeló el corazón. Y del mejor color moreno está ya aprendiendo el cielo. Trenzas en trinas.

la mejor música para usted. Lando, lando, siempre contigo y conmigo. Lando, lando, siempre contigo y conmigo. Una rosa en el hombro y una estrella en la cara. En la mano una aurora y una alondra dormidas. En la risa el desmayo de la ofensa olvidada. Y en la sangre el silencio de una hoguera encendida. Lando, lando, siempre contigo y seré. Lando, lando, siempre contigo y seré. Arboladura de un barco, corazón de piedra azul. Raíz del árbol del sueño, lluvia de vino. Una canción al vacío, un vuelco del corazón. Una ventana al silencio, puerto abrigado. Lando, lando, solo contigo seré. Alondra que se revele, alguna orilla del tiempo. Ribera de alguna rosa, si está despierta. Lando, lando, también contigo seré. Soldado desmemoriado, costa de la soledad. Isla en el centro del sol, puerto del viento. Carbón de leño en la luna, espejo de la memoria. Una montaña en los Andes, río escondido, mar detenido. Y en el alma un refugio, una fuente de tierra. Lando, lando, siempre contigo y seré. Contigo y seré mi tierra. Lando, lando, siempre contigo y seré mi tierra. Lando, lando, siempre contigo y seré. Lando, lando, siempre contigo y seré. Lando, lando, siempre contigo y seré. Distancia en los sueños de María, María, María sueños. Van tejiendo sus sentidos un mundo que es solo de ella, y persiguiendo su estrella anda y desanda caminos. Entre senderos dormidos florece María sueños, bebiendo de las vertientes para llegar a la vida. Con voz de hoguera y distancia va fugando los silencios, escarpando cordilleras. María, María sueños. Gritan revueltos los ríos por las quebradas. Llora la madre morena, llora la tierra. Tierra nuestra, tierra grave, tierra madre americana, es una madera nueva y generosa, y está tendida en la mesa de la esperanza, y en el mantel de alborada brilla la luz para la fruta que sueña. María sueño. Selvas, soles y lunas despeñando sus ensueños, vuela recodos y cuestas. María, María, sueños. Se va tiñendo en el pecho del corazón de los pueblos, donde cerrados los ojos los hombres se están mintiendo. Hay un motivo de tierra que grita desde la vida en los años de María, María, María, sueños. Años de piedra dormida que formaron los caminos en los que sueña y florece María, María, sueños. En un hoyito iré yo a parar, solitita me de guardar, dentro la tierra al pie de un rosal. Puedo amar y me he dormido en un hoyito, iré yo a parar, solititita me de guardar, dentro la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro te de esperar. Campeón.

flores te traigo, rosas te entrego, rosas que ven la mañana prendidas a tu ventana, y allí queda el alma herida con el dolor de la ofrenda que se la sabe perdida entre el amargo de ausencia, y así rogando voy tu amor, mi extraño amor, con la ilusión en flor dentro del corazón. Y mientras ruego así, engañó mi dolor al calor del ensueño con que sueño. ¿Qué más he de entregar? Todo, todo te di en una flor de azar que se murió al prender flor, mi amor escondido, mi angustia, mi tristeza, mi dimensión, mi estrella y mi silencio herido. Y así rogando voy tu amor, mi extraño amor, con la ilusión en flor dentro del corazón. Y mientras ruego así, engañó mi dolor al calor del ensueño con que sueño. Rogando voy así tu amor, mi extraño amor, mientras vive la flor, toma la vida, que a un aroma, amor, amor de flor de olor, solo me queda una rosa para ofrecerte. Ni el azar, ni el ensueño, ni la dulce esperanza, solo me queda una rosa para ofrecerte. Casi no queda nada, y es que el azar ha muerto. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mis lágrimas corrían por la almohada, pero es que se escapaban. No lloraba, sonreía. Sonreía a lágrima viva, sonreía, y mis lágrimas corrían por la almohada. No lloraba, sonreía, sonreía. Es que desde lejos te veía que decías de esas frases que entrelazan dulcemente tus paisajes. Los pintabas a otra con la magia que a mí me los pintabas, pero de otra manera mis paisajes eran míos. Ya no los recuerdo casi, solo sé que eran muy bellos. Fugaron por las laderas de mis bosques centinelas, mis paisajes. Ya no los recuerdo casi, solo sé que eran muy bellos. Y le hablabas mirándola, toda ella mirándola, también ella sostenía tu mirada, y reía como yo lo hice un día. Extasiada, en tus labios dibujábanse turquesas, caracolas y corales y mareas. en tus ya muertos paisajes creo fui. Garza, cañada, encina, pluma, ya no los recuerdo casi. Solo sé que eran muy bellos. Hoy, lejos de tu palabra, descuidadamente prodigada, todavía mis lágrimas me corren por la almohada, pero es que se me escapan. Ya no lloro, yo me río, y me río a lágrima viva, y me río de mis lágrimas que corren por la almohada, y no lloro, yo me río, yo me río. Sobrecoge, me pierde, zamacueca, zamacueca, me pierde una larga noche. ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada y tan sola y tan desalmada? Si es solo, es solo una larga noche. Zamacueca, zamacueca, es solo una larga noche. La noche debiera ser larga aurora, perfumada, diáfana y azulada, una sábana bordada de rumores y de amores, o estrella de la mañana, invasora desvelada, junto a mi ventana cerrada. Zamacueca, zamacueca, junto a mi ventana cerrada. Miedo lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Zamacueca, zamacueca, dentro de una larga noche. Mi noche nunca es aurora que llega por la mañana. Larga cornisa que da la vuelta a la nada. Zamacueca, zamacueca, que da la vuelta a la nada, en mi ventana cerrada. Zamacueca, zamacueca, dentro de una larga noche, dentro de una larga noche. Abierto, refugio de mi ilusión, a ti se quedó prendida la

al borde de un surtidor.